Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a la emisión estelar de Identidad a la Hora del Café. En esta segunda emisión hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la Ciudad y el Mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 47. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Pintor otavaleño Diego Buitrón expone sus obras en la Casa de la Cultura. El grupo Espada de Madera presenta la obra Cristovita, el de la Porra. En la plaza de la comuna de Cochasquí se celebrará el Mushuk Nina. El pintor huamoteño Salvador Bacón presentó su libro El color de los Andes. En el ámbito internacional, el Festival de Diablos y Congos de Portobelo se realizará mañana en Panamá. El compositor cubano Chucho Valdés se presentará en Bogotá. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, presentará la rendición de cuentas de la institución el 19 de marzo en un acto que se realizará en el Teatro Prometeo a partir de las 16 horas. En su informe que corresponde al 2014, el titular de la CCE reseñará las actividades de la institución encaminadas a convertir a la institución en un espacio público descentralizado, democrático e incluyente, que apoya a todos los creadores de arte, escritores y poetas, sin distingos, de manera particular a aquellos invisibilizados por el mercado y la gran industria del espectáculo. Hasta el 25 de marzo, el pintor otavaleño Diego Buitrón expone sus obras en la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. Obras de mediano formato y en técnica mixta son las que el artista Diego Buitrón nos presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta este 25 de marzo. La exposición titulada Nuntis Habita o Mensajes de Vida es la interpretación de la existencia misma a través de formas y colores que convocan a la reflexión sobre la generosidad de la vida misma. El artista Diego Buitrón, al referirse al arte, señaló: la idea de que sin arte, sin cultura y sin arte, la razón de nuestra sociedad no existiría. Sin arte no supiéramos de nuestra historia. Sin arte no podríamos proyectarnos al futuro. El diseño, la forma, el trazo, el color es lo que mueve a toda una sociedad. Aunque eso para la mayoría no sea relevante, es real. La muestra pictórica es, según el autor, una invitación para el disfrute de la vida, un testimonio de nuestro paso por esta época. Guido Díaz, director de los museos de la institución, comentó la obra de Buitrón y afirmó que llena un espacio dentro del arte moderno. Estás llenando un espacio, un vacío que se tenía en este momento en la casa en cuanto a la calidad de una obra pictórica de un joven imbabureño, particularmente de tanto mérito plástico. Esperamos que ustedes, los amigos que nos visitan ahora, nos ayuden a traer más personas que se beneficien de esta muestra, que insisto, es muy complaciente para la Casa de la Cultura. Diego Buitrón Rojas, escultor autodidacta y miembro de la Casa de la Cultura, realizó exposiciones individuales y colectivas en varias ciudades del Ecuador y participó en la Bienal Nacional de Escultura en San Antonio de Ibarra en el año 2006. Para quienes deseen conocer más de esta muestra pictórica, pueden acudir a la Sala Víctor Mideros de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El cantautor chileno Cuasi se presentará el 19 de marzo a las 21 horas en el Patio de Comedias en Quito. Este artista es un exponente del folclore urbano en la escena de los compositores latinoamericanos y esta vez el músico se presentará solo con una propuesta alternativa y dinámica. La característica singular de su música es la fusión entre instrumentos etnográficos y precolombinos, algunos de ellos ecuatorianos. Se presentó el libro de Salvador Bacón, el texto se titula El color de los Andes y comprende las tres etapas artísticas del pintor. Más detalles nos tiene Jamie Chiluisa. En la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el libro pictórico El color de los Andes de Salvador Bacón, una recopilación de las tres etapas artísticas del autor. El libro muestra el colorido de los trajes utilizados por los danzantes en el Carnaval de Huamote. A través de colores verdes, amarillos y rojos, exhibe la vitalidad, energía y alegría de las culturas andinas. A través de 63 fotografías, Bacón exhibe las etapas costumbrista, folclorista y el neofiguratismo, marcado en una muestra sobre la paz y la ternura. El artista lleva 44 años dedicado a la pintura, de los cuales 22 los ha empeñado a trabajar sobre los carnavales de Huamote, recopilando alrededor de 1000 pinturas. Periodistas estadounidenses le otorgaron a Bacón el seudónimo El color de los Andes. El autor comentó sobre esta experiencia. El color de los Andes, o sea, viene de unos comentarios que se realizaron con unos periodistas allá en Washington, D.C. Me decía, tú en tu obra tienes como un color de arco iris, como un color andino, me decía. Y yo decía, sí, yo trato de recopilar toda ese folclore, todo ese colorido que comentaba de las vestimentas de los indígenas durante las fiestas allá en Huamote, mi tierra, o también durante las ferias que se dan los días jueves. Y con ese colorido fuerte, fuerte, yo traté de poner, y trato de poner hasta ahora, utilizo esos colores para las vestimentas en todos los personajes que hago dentro de la obra costumbrista y también dentro del neofigurativismo. Entonces luego poco a poco yo ya me fui identificando como Salvador Bacón, el color de los Andes. Y bueno, ahora ya es parte de mi vida, parte de mi trabajo, este seudónimo que lo utilizo con orgullo y espero pues hacerlo de la mejor manera. Sus obras han sido expuestas en Malasia, Turquía, Irán, Estados Unidos y en todas las provincias de Ecuador, lo que ha permitido que la obra El Carnaval de Huamote se exponga en el Banco Mundial de Washington. La experiencia académica obtenida en la Facultad de Artes le permitió crear un estilo propio, con una temática que él define como típica en la región andina. Para el público que desea adquirir la obra, se encuentra a la venta en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a un valor de $10. Para Identidad, Jamie Chiluisa. El grupo Espada de Madera, bajo la dirección y dramaturgia de Patricio Estrella, presenta la obra Cristóbita el de la Porra como homenaje a uno de los más grandes poetas españoles contemporáneos, Federico García Lorca. Las funciones se realizarán en el Teatro del Pueblo en Zambiza el día de hoy y mañana a las 20 horas, el domingo 15 a las 18 horas. Cristóbita el de la Porra, creada hace 10 años en homenaje a García Lorca, se reestrena con algunos cambios en el elenco y recargada de energía, así lo afirmó Patricio Estrella, director del grupo que celebrará sus 25 años de creación. La gran fiesta del sol andino en Cochasquí es una celebración que recupera la unidad de la comunidad y gobiernos locales en un sitio patrimonial. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. Ubicado a 52 kilómetros al norte de Quito, se encuentra Cochasquí, sitio considerado como parte de la geografía sagrada del pueblo quitucara. Durante las principales celebraciones del calendario agrícola-andina en equinoccios y solsticios, gran cantidad del público nacional y extranjero acude a este sitio para presenciar rituales de carácter purificador, sanador, conmemorativo, puesto que consideran a las pirámides de Cochasquí como un sitio de poder y energía que los conecta con las fuerzas vitales de la Pachamama o Madre Tierra. Por tal motivo se ha escogido este sitio para realizar la ceremonia Mushugnina, que significa el inicio del año andino, donde estará presente gastronomía con granos tiernos, calendario solar, exposiciones etnográficas y arte infantil el 21 de marzo. Además se inaugurará un laboratorio lunisolar, donde además se dictarán conferencias sobre el tema del sol y por qué el nombre de Quito. Además podrán disfrutar de música, danza, conferencias y ferias. Es importante recordar que para los pueblos andinos esta es la fecha más importante porque se inicia el recorrido del sol durante los 365 días del año que nuestros antepasados ya lo conocían hace 5.700 años. Ramiro Mantilla, coordinador de este evento, nos cuenta sobre esta celebración. Nuestros antepasados, llenos de sabiduría y conocimientos, ya tenían definido cómo se calcula el tiempo y el espacio. Utilizaron la matemática fractal, los elementos astronómicos para justamente organizar su vida cotidiana ligada principalmente a la actividad agrícola. Entonces, este suceso del 21 de marzo que se celebrará en Cochasquí significa justamente el inicio del año andino y la celebración de los granos tiernos. Para esto la comunidad se ha preparado con el apoyo de la Casa de la Cultura, la sección de ciencias ancestrales, que tengo que decir, funcionará justamente allá en Cochasquí. Nos ha preparado la recuperación de algunos elementos culturales que son propios de nuestros pueblos nativos y originarios. Recordemos que nuestros pueblos ancestrales empezaban a contar el año desde marzo, fecha que señala el equinoccio y se celebra la renovación del fuego, inicio de un nuevo ciclo de vida. Afincados en este hecho, adicional a la ceremonia que tendrá lugar el 21 de marzo en Cochasquí, se realizará el viernes 20 de marzo una ceremonia para recoger el fuego del sol en el Centro Astronómico de Catequilla, en San Antonio de Pichincha, donde estarán presentes las autoridades de la Casa de la Cultura y la comunidad científica en el Centro Arqueológico Cochasquí. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Bien, estamos con Daisy Sánchez, que es coordinadora del grupo Malayero, que nos va a comentar un poco sobre los talleres que se inician este lunes 16 de marzo. Coméntenos un poco sobre este taller y de qué se trata. Muchas gracias. El Laboratorio Permanente de Formación Actual que tenemos como grupo abre sus inscripciones y damos inicio el 16 de marzo a las clases. Este es el primer módulo de una serie de talleres que componen el Laboratorio Mala Hierba, porque nosotros dictamos talleres del actor y su cuerpo, actuación, improvisación, semiótica del teatro, diseño de escenografía y vestuario y una puesta en escena. Pero siempre empezamos con esto, ¿no? Con el actor y su cuerpo. Las clases son 3 veces a la semana, se dan 2 horas por día, de 2 a 4 o de 4 a 6. Esa es la opción para cada estudiante. Y el taller en su totalidad dura 3 meses, este primer taller. Bien, ¿cuáles son los requisitos para participar en estos talleres? El requisito fundamental es tener más de 17 años o 17 años, hasta 40. ¿Por qué nosotros trabajamos con esta precaución de los 17 años? Porque tenemos un método que se denomina el método de las emociones y necesitamos que la persona que participe esté con su personalidad, digamos, en una etapa ya formada, para que se vincule sin ninguna, entre comillas, deformación, digamos, ¿no? Que no ocurra nada, más bien que esté bien cuidado, que entre con tranquilidad al proceso. Bien, aparte de estos talleres, los instructores, ¿qué tipo de formación buscan en estos nuevos talentos? Lo que nosotros en estos primeros talleres buscamos es que la persona que participa descubra realmente su interés en el teatro, ¿no? Por eso siempre trabajamos primero con el cuerpo, despertándole, ¿no? Entendiendo que el cuerpo es la herramienta fundamental del actor, complementada con la voz, con todo el tema del pensamiento, ¿no? De la comprensión de la teatralidad. Pero en este primer taller lo que hacemos es acercarles a su cuerpo, ¿no? Reconocer esta capacidad en realidad, si quieren estar con nosotros. Y también nos divertimos mucho en este primer taller. Hacemos un trabajo con las otras personas en este mundo donde ahora solo estamos en las redes sociales, muy solos. A veces nos está costando cada vez más integrarnos a los otros, ¿no? Entonces nuestro trabajo se fundamenta en todo el laboratorio, en trabajar también con el otro, entender que el teatro es estar con el otro, no solo conmigo, sino estar con el otro también. En este caso el laboratorio viene a ser una especie de experimentación para los jóvenes, para las personas que quieran iniciarse en este mundo del teatro. Pueden entrar con confianza, es un espacio seguro. Les cuidamos mucho, es un espacio de juego, es un espacio para la desinhibición, es un espacio para divertirse con nosotros también y para empezar a comprender el lenguaje del teatro. Hacemos varios ejercicios con el cuerpo, no les exigimos en este primer taller que se lancen a ser actores, no, sino que más bien vayan reconociendo sus propias limitaciones y por supuesto sus propias capacidades, ¿no? Es un gran juego. Eso es lo que es el teatro y eso es lo que les motivamos a que entiendan. Claro, y yo veo que en este tipo de trabajos que hay una interacción entre el docente y el alumno. Hay una química también de quienes desean seguir o pueden tener esa inclinación que no ha sido descubierta anteriormente, ¿no? Claro, es una oportunidad. Precisamente nosotros lo que hacemos es realizar diversas preguntas, a veces verbalizadas, a veces solo desde los ejercicios de actuación, que en este caso están relacionados más con el cuerpo, ¿no? Esa es nuestra intención, que se pregunte cada uno qué es lo que quiere hacer. En esta ciudad donde vivimos, donde nos dicen qué es lo que hay que hacer, a qué hora hay que levantarse, a qué hora hay que acostarse, qué hay que comer, ahora incluso nos dicen qué hay que comprar por todos los aranceles que nos ponen, creo que la oportunidad es decidir, es decir, estar en un espacio sobre los propios pies y decidir qué quiero hacer, qué quiero hacer en un pequeño ejercicio, si quiero hacerlo, si no quiero. El taller fundamentalmente nos invita a decidir qué quieres hacer. Nunca en ningún ejercicio, en ningún nivel les obligamos a hacer nada. Ese es uno de los principios fundamentales del laboratorio. ¿Qué se espera luego de culminar este taller con los alumnos? Lo que pretendemos es que ellos hagan un espacio de encuentro a través de un montaje. Precisamente en estos días se está presentando una de las obras que los chicos han logrado, los que han finalizado el proceso, han logrado construir. Ese es nuestro interés, no es una obligación tampoco. Entonces les invitamos a que pongan en escena o pongan en ese espacio que se llama teatro todas las herramientas, la comprensión del mundo teatral que han tenido a lo largo de esta formación. Siempre compartiendo, por supuesto, ¿no? Las obras no son monólogos, siempre están más de 5 o 6 personas, porque además es un ejercicio colectivo el que pretendemos hacer nosotros como grupo, ¿no? Les orientamos hacia eso precisamente. ¿Cuántas personas van a participar, digamos? Tenemos máximo 15, mínimo unas 10 personas para sostener estos talleres. Durante el proceso hay gente que se va quedando, por lo general siempre algunos se irán, ¿no? Porque uno está en búsqueda y eso es lo importante, buscar. Y si no nos gusta, pues ir buscar en otro lugar. Claro, es una autoeliminación, digamos. Más que autoeliminación, yo creo que es la oportunidad de elegir, ¿no? Ese es el camino del teatro, yo creo que de las artes en general. Uno siempre se integra a las artes en búsqueda de algo. Y a veces si no lo encontramos ahí, pues hay que seguir el camino. Esa es la idea. Bien, ¿cuáles son los instructores de este taller en laboratorio? Este primer taller da Gerson Guerra, que es un compañero que tiene ya 20 años en el grupo, ha hecho diversas obras. Otros profesores son Charo Francés, Aristides Vargas, Santiago Villasís, Cristina Marchán, Manuela Romolerux y Daisy Sánchez. Todos del grupo casi damos clases. Y pues nuestro ejercicio constante es la pregunta dentro de nuestro trabajo profesional, también trasladar al laboratorio, ¿no? Eso yo creo que es, de alguna manera, la ventaja también de este laboratorio, que las preguntas que nosotros de vez como colectivo tenemos también las trasladamos al laboratorio, y a la inversa nos enriquecemos también, porque los chicos no solo van a aprender, también nos van a enseñar muchísimas cosas. Uno pensaría que en el primer nivel uno no aprende, y pues aprendemos mucho observando el trabajo de los estudiantes. También queríamos que nos comente con relación a que, aparte de dar los talleres, también tienen ustedes ya en escena obras. En este caso, El Deseo Más Canalla. Coméntenos un poco sobre esta obra que se está presentando hasta fin de este mes. El Deseo Más Canalla es una obra, como le decía, que presenta el Laboratorio Mala Hierba del 6 al 22 de marzo, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 y media. Esta obra, que fue escrita por Aristides, justo, si ustedes se acuerdan, en el contexto cuando el Guagua Pichincha botó esta nube de de vapor y se descubrió la ciudad de ceniza, ¿no? Esta obra precisamente habla de la ceniza que entra a estos espacios creativos. La pregunta fundamental era cómo seguir creando cuando empieza a entrar la ceniza, que la podíamos mirar desde diversas metáforas, ¿no? ¿Qué es la ceniza? Cómo esta ceniza que entra nos cuarta la posibilidad de ser creativos, de creer en lo que estamos haciendo, creando en el escenario. Es una obra muy, muy interesante, es una obra que puede ir a ver jóvenes, adultos. Además del montaje que están haciendo los chicos, es muy interesante porque ellos vienen de diferentes áreas. Hay mucha gente que viene del teatro de la calle, hay gente que viene que tiene espacio, sus propias salas pequeñitas, pero ya están creando sus propias salas. Entonces, hay gente que hace murga también, entonces han complementado los lenguajes ahí, ¿no? Es una experiencia muy buena que yo les recomiendo que la vayan a ver, se van a divertir y pues van a salir con preguntas también. Coméntenos un poco, ¿cuál es el acercamiento del público hacia el teatro? ¿Tenemos público para este tipo de eventos? Yo creo que el Teatro Mala Hierba, la casa ya tiene más o menos 12 años, creo que va a los 15 años, no estoy segura de los años, pero ha sido un trabajo arduo, nos lleva mucho, mucho esfuerzo. A veces la casa se lleva los recursos incluso de las obras, ¿no? Nosotros trabajamos, pero se ha ido construyendo público. Yo creo que la casa Mala Hierba tiene su público, además sabe que cuando Mala Hierba presenta algún espectáculo siempre hay un trabajo comprometido y va al teatro. Tenemos además muchas generaciones de estudiantes que han salido del laboratorio, ellos también son nuestro público y nos acompañan. Yo creo que ahora sostener un espacio es bien difícil. Un público con derecho. Con derecho. Además un público crítico, porque crear ovejitas ya no nos interesa, creo que a nadie. Yo creo que el teatro precisamente, y en estos momentos políticamente, es fundamental que vayamos al teatro a hacernos preguntas y a ver cómo nosotros podemos cambiar esta realidad que no nos gusta, no solo quejarnos. Y creo que el teatro, la danza, las artes, la música, la plástica, todas las artes, es una buena oportunidad para tomar en este momento una posición. Es fundamental tomar una posición en estos momentos. Y yo quisiera agregar nada más sobre el laboratorio. Esta semana vamos a tener las inscripciones. Les invitamos a que se inscriban todos, que nos escriban a un correo que es inscripcionesmalahierba. Malahierba se escribe con Y, malahierba con B larga, @gmail.com. Para inscribirles, que sean parte de esta experiencia y pues que decidan si quieren quedarse con nosotros. Se van a divertir, van a construir mundos fantásticos y van a poder decir lo que quieren decir con herramientas maravillosas, estéticas. Bien, gracias, Daisy, muy amable. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Panamá. El Festival de Diablos y Congos de Portobelo se realizará mañana en esa ciudad panameña. Este evento cultural y turístico es un colorido e impactante espectáculo en el que agrupaciones de congos, diablos, músicos procedentes de una gran cantidad de pueblos y de la ciudad capital de la provincia de Colón presenta al público sus mejores habilidades, destrezas y creaciones en máscaras, vestuarios, danzas y cantos. Como actividades complementarias se desarrollará una feria de artesanías, bebidas y comidas típicas de la región, lo mismo que exposiciones fotográficas y plásticas relacionadas con estas manifestaciones afrocoloniales. Bogotá. El compositor cubano Chucho Valdés, considerado uno de los mejores instrumentistas y jazzistas del mundo, se presentará mañana en Bogotá. Chucho Valdés era reconocido como un exitoso pianista desde los 20 años de edad y posteriormente fundó el grupo Irakere, con el que inició su proyecto para rescatar y reverenciar las raíces musicales de su isla natal. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad a la hora del café. Hoy a las 19:30 se presentará la obra 7 a cargo del Grupo de Teatro Comunitario de la SUAI en la Casa de la Cultura en Cuenca. La obra recoge las historias reales de 7 mujeres en diversas partes del mundo y su triunfo sobre situaciones de abuso, opresión, pobreza y amenazas contra sus vidas, las de sus familias y su forma de vida. La película Abre los Ojos, dirigida por Alejandro Amenábar, se proyectará el 18 de marzo a las 18:00 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta es una cinta hispano-franco-italiana en la que se presenta a César. Es un chico guapo y rico al que le gustan mucho las mujeres, pero muy poco el compromiso. Un homenaje a la bailarina quiteña Patricia Aulestia por parte del grupo Danza Folclórica Tungurahua se realizará el 20 de marzo a las 19:00 en la Casa de la Cultura en Ambato. Aulestia, nacionalizada mexicana, es vicepresidenta de la Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza. La muestra pictórica El Descendimiento de la Cruz, del artista plástico Vladimir Viteri, se inaugurará el 20 de marzo a las 17:00 en el patio de la Curia Diocesana en Ibarra. Se exhibirán obras de mediano y gran formato acerca de paisajes descritos en la Biblia. El artista se inspiró en pinturas de temática religiosa de consagrados pintores universales como Miguel Ángel, Francisco de Goya, entre otros. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluisa, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general, Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Hasta el día lunes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.